33 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en martes, la fecha es 24. Vamos transitando este primer mes del año. Y acá también te estamos contando lo que sucede en nuestras sierras chicas. Ahora volvemos a nuestra ciudad para contarte ayer lo que cronicábamos, ¿no? En móviles, en la zona de Cóndor Bajo, con el cierre ya de hace un tiempo esta calle, ¿qué sería? Derqui. La calle Derqui. Calle Derqui está cerrada desde noviembre aproximadamente por obras de cloaca. Los vecinos están preocupados y además los afecta, sobre todo a comerciantes. Comerciantes que se ven, ellos mismos nos contaban de que no están pagando el alquiler, la propietaria se solidarizó y no le está cobrando, quizás le refinancie esto para que ellos puedan resistir este tiempo, Cari. Sí, así es. Habíamos estado hablando con diversos comerciantes, como vos lo decías, Tucu, pero para conocer exactamente el estado de esta obra y lo que está pasando en aquella zona de Villa Allende, ya lo tenemos Iván Peralta del otro lado de la línea, quien es secretario de Obras Públicas del municipio. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Lo perdimos. Me parece que lo perdimos. Bueno. Ya lo contactamos, te contábamos de lo que sucedía en el día de ayer con móviles. Nico Piña se presentó por el lugar. Totalmente, casi sin tránsito, ¿no? Porque son solamente frentistas los que ingresan a la zona. Se puede transitar muy fácilmente. Bueno, las ventas claramente se ven afectadas. Y además el paso, ¿no?, de la gente de del barrio Valle del Sol. Claro. Tienen interrumpido todo el paso. Todavía no hablamos con ese barrio, porque me imagino que la molestia también debe estar. A ver si ya lo pudimos recuperar. No lo podemos. Hola. Ahí está. Hola. Iván, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, ya te habíamos presentado, pero se cortó la comunicación. Sí. Estamos acá en la zona, desde acá de Neuquén, de la poca seña. Así me vine un poco más abajo. Bueno, Iván, justamente de esa zona queríamos hablar con vos. Lo decíamos, un sector de comerciantes venía con quejas reiteradas por esta obra de cloacas que no permite dar paso a esa zona, a ese sector, precisamente donde está el abastecimiento Maribel, y la preocupación, ¿no?, que tienen estos comerciantes por no poder funcionar normalmente y poder llevar adelante su comercio. ¿Qué está pasando con esta obra? Mira, esta obra que es una en tramo de la cloaca máxima, la obra de cloaca máxima, que viene desde Mendiolaza hacia Villa Allende. En el sector de Villa Allende se realizaron los trabajos, la colocación de los caños que faltaban y se colocaron se hormigonó el sector, el pavimento, o sea que ya está en condiciones en el sector de Villa Allende, pero del lado de Mendiolaza hay un inconveniente porque es la unión de justo el lugar donde cruza el río, que es el donde está en estos momentos a la altura de Valle del Sol, donde se está generando el problema. Pero nosotros ya, a pesar de que bueno, cada ciudad tiene su cronograma de avance de obra, el cronograma que se presentó en Villa Allende ya fue cumplido, pero le hemos reclamado a la empresa que la celeridad, que en los próximos días culminen con los trabajos, porque nos vemos perjudicados nosotros los que vivimos en Villa Allende. Pero te repito, es un sector que está en parte ya de Mendiolaza para Villa Allende. En Villa Allende ya se terminó el trabajo y ya está todo listo. Porque una de las vecinas de las comerciantes decía que en algún momento pudo comunicarse con vos y que ese camino iba a estar totalmente abierto a partir del 15 de diciembre. Bueno, no sé si hablado con ella. Lo que sí te puedo decir es que tenía un plazo de ejecución y de hormigonado que se cumplió dentro de los plazos que la empresa pone. Nosotros cuando cada obra que se hace, ellos tienen un plazo estimativo de avance y de finalización de obra por cada etapa, y la etapa de vida adentro ya está lista hormigonada y los caños puestos, y ya es una zona distinta a Villa Allende. Uh-huh. Si bien nosotros nos vemos perjudicados, pero los plazos de obra, cada municipio, la empresa presenta en cada municipio los planes de obra. No sé cuál será el tiempo final que tienen de ejecución de la obra en la parte de Mendiolaza, pero la de Villa Allende ya está lista. Y nosotros ya nos hemos comunicado hace una semana pidiendo que por favor dejaran ya liberado. Y bueno, ellos están con un inconveniente, pero es en la zona de Millones. De todas formas, está notificado la empresa, que es Boeto Butilengo, para que lo más rápido posible puedan realizar, puedan combinar con ese trabajo. Uh-huh. Y quede liberada la calzada. Uh-huh. Iván, ¿cómo andás? Nico Piña te saluda. Hola, ¿cómo andás? Bueno, ayer, como te decían los chicos, estuvimos por ahí, estuve presente ahí hablando con los comerciantes, viendo un poquito la situación. Bueno, se entiende esto, que la parte, digamos, que falta y donde está trabado es de Mendiolaza, pero bueno, que afecta directamente bueno, a la gente de a Villa Allende. Sí. Esto a lo mejor no es el área tuya, pero sí. Impactaba mucho, digamos, el poco tránsito que había. Y por ahí la historia de, por ejemplo, el tema de la carnicería o los chicos que están ahí trabajando. Sí, conozco el problema, sí. Claro, ya sé que no es del área tuya, pero hay forma, digamos, que desde el municipio, ya que fueron hace 2 meses, el 23 de noviembre, fue que arrancaron en teoría y que se cortó. Sí. Y ya había ayer se cumplieron 2 meses, de que pueda haber alguna solución para ellos, porque realmente la están pasando muy mal. La parte de tránsito, que sería más el área de tránsito de Villa Allende. Quizás de todas formas, por más que sea el área de tránsito y por más que sea la jurisdicción de Mendiolaza, nosotros no nos sacamos el sallo y tratamos de que esto se cumpla y se realicen los trabajos lo más rápido posible. Nosotros ya hablamos con la empresa y le pedimos por favor que dentro de del plazo que ellos tienen con Mendiolaza lo puedan ejecutar lo más rápido posible para que esto se pueda habilitar de una vez. Lamentablemente hay un inconveniente en la zona del río y no lo podemos resolver nosotros. O sea, nosotros con gestiones, con notificaciones a la empresa y también al gobierno de la provincia, que es lo que estamos haciendo. Uh-huh. ¿Te respondieron qué tipo de problemas o de inconvenientes es el que hay en esa zona? Porque me da la sensación que no tiene que ver... o que tiene que ver. Es la unión de la cañería de Mendiolaza con Villa Allende. No te olvides que ahí pasa y cruza el río. Uh-huh. y es más que todo por eso. Es en ese sector. Uh-huh. Pero bueno, ya está de la semana pasada el reclamo hecho en la provincia. Nosotros siempre, cada vez que así haya sido en la zona centro, en la obra, en la Balvin, cuando tuvimos inconveniente por el traspaso de empresa, hemos siempre reclamado a los entes que están haciendo las obras, pero bueno, en algunos lados han sido un poco más ágiles que en otros, pero bueno, lamentablemente esta obra, que si bien va a ser beneficio para toda la Sierra Chica, en algunos lugares causa bastante inconveniente, sobre todo a muchos comerciantes que los afecta directamente. Uh-huh. Iván, dos preguntas cortitas. Sí. Primero, preguntarte cómo sigue el plan o las etapas de la obra de cloacas domiciliarias. Y por el otro lado, preguntarte por la obra de la parte hotel, que fue suspendida. Pero bueno, primero nos gustaría saber cómo van a continuar con la red domiciliaria. La red domiciliaria, ya lo que es el casco céntrico, ya está listo. Todo lo que es la parte de Mariani, Alcina, Saavedra, Rivadavia, ya está lista. Una vez que esté listo eso, se conecta a la cloaca máxima. O sea que a partir de que esté conectada a la cloaca máxima es cuando se va a tener la obra, vamos a tener cloacas. Uh-huh. Con respecto a eso ha generado que en la zona centro, sobre todo la Mariani, haya quedado no en buenas condiciones. Yo los otros días escuchaba que había, bueno, que hablaban, porque los escucho cuando puedo, sobre el tema de que sería bueno de que el casco céntrico sea refuncionalizado. El centro se va a refuncionalizar, se va a fresar la Mariani por completo y se va a asfaltar nuevamente, sino que nosotros tenemos que esperar un periodo de asentamiento del suelo, de la cañería, para no tener problemas de problemas más a futuro. Uh-huh. Es por eso que hay una licitación lista para los primeros días de febrero, para que a mediados de febrero, entre 15 y 20 de febrero, se empiece a fresar la Mariani para que quede en perfectas condiciones y hacerles algunos acondicionamiento, ensanchamiento de vereda, equipamiento mobiliario, cesto de basura, nuevas intervenciones en la zona para que queden perfectas condiciones uh-huh. de casco céntrico. Con respecto, me hablaste de cómo sigue la Parotel. Sí, no, preguntarte si van a salir con una nueva zona para el tema de la red domiciliaria. Nosotros hemos pedido un crédito a Nación que fue aprobado por el Consejo Deliberante en el mes de noviembre del año pasado para hacer la zona de Lomas Oeste, la zona de la Goicoechea, pero no es una obra que se vaya a iniciar próximamente porque falta. Bueno, hemos perdido nuevamente al secretario de Obras Públicas del municipio de Villa Allende. Estábamos hablando con Iván Peralta sobre, primero que nada, conociendo cuál es la realidad, ¿no?, y la situación de la obra de la cloaca máxima que él dice, ubicada en la zona de Cóndor Bajo, que conecta Mendiolaza con Villa Allende, informando que en la zona de Villa Allende la obra está culminada, pero el problema está justamente en la localidad de Mendiolaza, por una cañería que atravesaría lo que antes era el caudal del río, si no mal entiendo. Claro. Y eso es lo que está atrasando a priori la obra con... Obviamente la solicitud previa a la empresa que está ejecutando esta obra para que termine, ¿no?, con los trabajos. ¿Retomamos a Iván Peralta? Sí. Ay, sí, ahora sí. Hola. Bueno, Iván, sí. La última pregunta cortita es sobre el hotel, el Apart Hotel, que están, que la obra finalmente fue suspendida, pero cuando uno pasa por ahí, sigue estando intervenida la zona del arroyo. ¿En qué quedó eso? Bueno, eso, en la zona del arroyo, que es jurisdicción de la APRI, de Recursos uh-huh. Hídricos, es la que tomó intervención sí. Y es la que paralizó la obra hasta que presenten la empresa los planos que estén en condiciones para poder seguir avanzando o no. Eso lo va a determinar la parte de recursos hídricos de la provincia, junto con el municipio, pero ya de otra forma, presentando los planos aprobados y viendo de qué manera esto se puede hacer efectivo o no. Actualmente esto está en el área de recursos hídricos y hasta ahora no hay ninguna, está en etapa de corrección el nuevo emplazamiento que hicieron sobre el puente, que en realidad debería ser un puente inundable que tenía que tener una capacidad de 176 metros cúbicos por segundo. Uh-huh. Hoy por hoy eso está en stand-by y también en la parte de asesoría letra del municipio con la gente de recursos hídricos son los que van a determinar, junto con un ingeniero que el municipio ha contratado, especialista en la parte de recursos hídricos, para poder ver qué es lo mejor para los vecinos. Uh-huh. Iván, una última, perdón, aprovechando un poquito de tu tiempo. Sí, no hay problema. El tema, queríamos saber algo, el tema de la plaza, que hace un par de meses, varios meses atrás, se había hecho esto del concurso, se hizo una licitación, ya había como un presupuesto también para remodelar lo que es la plaza, y medio que después se fue diluyendo un poquito y pareciera como que se encajonó. Es preguntarte sobre eso, cómo va, si sigue el proyecto ahí pendiente. Sí, con respecto a la plaza, lo que había era un presupuesto anual. En el año se presupuestamos antes cuánto se puede llegar a gastar en la plaza. Lo que se hizo es un concurso con el Colegio de Arquitectos para darle una nueva identidad, impronta a la plaza, pero la idea no fue de lo más. Villa Allende es muy tradicional y la verdad es que como está la plaza, está bien. Entonces hemos decidido hacer intervenciones, una intervención general. Actualmente se terminó todo lo que es la parte luminaria para que hoy, cuando si pasas a la noche por la plaza, vas a ver que está todo iluminada, los árboles iluminados, la plaza en condiciones seguras de... con nuevos cableados, toda iluminación LED, y las etapas que se van a continuar en estos días, vas a recuperar la fuente, que es tradicional de la villa, recuperar la fuente, pintarla, que tenga luces como estuvo funcionando hace mucho tiempo. Hace también mucho tiempo que la fuente no funciona, no sé, pero más de 6, 7 años, no me acuerdo la fecha que dejó de funcionar, quizás más, recuperar 2015. Recuperar el piso en los lugares donde no está en buenas condiciones, crear un área de juegos nuevos, juegos inclusivos, como en el polideportivo, con piso de caucho, y también con nuevo mobiliario, nuevas cestos de basura, que quede en perfectas condiciones. Todo eso está ya en pleno trabajo. La primera parte de la plaza de iluminación ya está listo, y el próximo trabajo, que se empieza en una semana, 15 días, en el área de los juegos. La idea es trabajar lo más rápido posible para que no se queden los chicos sin el área de los juegos. Sí. ¿Cómo te va? Te saluda Adrián Gambarte. Entonces, estamos en condiciones de confirmar que se descartó este proyecto de remodelación que se presentó y que se llevó a concurso, o están siguiendo las líneas de este proyecto. La idea es trabajar con el equipo de arquitectos que estuvo trabajando. Que estuvo trabajando en su momento, y primó más la plaza tradicional que el nuevo concepto de plaza, como lo que estaba planteado. Entonces, junto a ellos, trabajar en el mejoramiento de lo que tenemos actualmente, y no en este nuevo sistema de, no sistema, pero nueva nuevas tipologías, nuevas ideas de plazas, que si bien hay en el mundo, quizás nosotros en Villa Allende somos más conservadores y preferimos este estilo de plaza. Bueno, Iván, te robamos más tiempo del que teníamos previsto. Empezaron a surgir nuevos interrogantes a medida que íbamos charlando con vos, así que nada, te agradecemos enormemente el tiempo que nos destinaste para, bueno, conversar con vos y dar a conocer todas estas obras que se están realizando y se van a realizar en la ciudad. Sí, déjame ya que está. Estamos trabajando ahora, en este momento estamos recorriendo con la intendente del Cordón Cuneta y la posta policial que está en la calle Neuquén, y próximamente vamos a estar trabajando en la zona de Loma Sur y Barrio Español, con la construcción de un playón también multideportivo, con actividades de básquet, fútbol 5 y nuevos juegos, y también la recuperar distintas áreas verdes, espacios verdes, plazas, plazoletas, con nueva iluminación y juegos para niños. Esto, la política del intendente de que todos los barrios tengamos estos juegos para que los chicos puedan jugar dentro de su radio de donde viven. Entonces empezamos ya acá en Cumbre, tenemos una zona importante de juegos, más el de Polinesia, que se va a inaugurar en los próximos días, y así con el polideportivo y otros barrios más, que la villa dentro de poco tenga la mayor cantidad de zona de esparcimiento para los niños. El polideportivo, o el de Polinesias, es el polideportivo que está ejecutando provincia, ¿no? Sí, es el polideportivo junto con el área de mejoramiento urbano, que incluye adoquinado, cordón cuneta, badenes. Es una participación en conjunto entre el municipio y la provincia, donde el 30% de los fondos los pone el municipio y el resto lo pone la provincia. Son una participación 70-30. Bueno, ahora sí, Iván, te agradecemos este rato. La verdad es que nos dejaste información más de lo que teníamos también prevista. Así que nada, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, y cuando quieran, siempre estoy dispuesto para que charlemos. Así es, bueno, muchas gracias. Iván Peralta, secretario de Obras Públicas de la localidad de Villa Allende. Bueno, realmente le robamos más tiempo que teníamos previsto. Queríamos hablar de esta problemática que está en la calle Derqui, Neuquén, en la zona de Cóndor Bajo, con esta obra de cloacas. Pero de ahí empezamos a desandar un montón de otras cuestiones, ¿no? Y otras obras que también competen a la ciudad. Y nos vamos con esta primicia que no sabíamos que estaba ocurriendo, pero la de Loma Sur, la de poner un playón de deportivo, de juegos para chicos, esta idea de empezar a recuperar algunas áreas verdes también. Bueno, dejó mucho título que en cualquier momento va a estar ya subido a nuestra página web. 55 de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13. Te acompañamos. Mandanos mensajes. 351-63-23-983. La vía de contacto. Acá estamos.